Le vamos a dar la bienvenida a todos los compañeros. Empiezo así en orden de aparición: Pablo Basuti, Roberto Garcés, a Martín Dalmau y Alejandra Castelli, todos los compañeros de la lista que conduce, de la agrupación que conduce en estos momentos el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Hola, buen día. Bueno, acá estamos, se escuchó muy lejos, les voy a decir, así que... Buenos días a todos. Buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a retar. Fuerza acá. Están cohibidos, ¿qué les pasa? Miren, lo único que no pueden hablar de política provincial de acá mañana, pero lo demás podemos decir todo, así que pongámosle ganas, vamos muchachos, arriba. Bueno, en realidad el motivo de la invitación, y ya habíamos charlado hace dos semanas más o menos, Ale, ¿no? Fue cuando tuvimos un intercambio telefónico ahí con Alejandra Castelli y dijimos, bueno, a raíz de todos los sucesos que vienen pasando en este tiempo, es importantísimo que estén en los micrófonos, que contemos y que veamos cómo sigue adelante la lucha docente y, bueno, la resistencia por parte del gobierno frente a las acciones que el SUTE va poniendo en la calle, ¿no? Así que en función de todo eso nos enteramos de que nuestros compañeros reciben ciertas presiones por parte del gobierno provincial y a eso es lo que vamos a empezar a contar. Y me gustaría, Roberto, recién decíamos que el 4 de junio fue aquella acción frente a la Subsecretaría de Trabajo en la cual, bueno, sucedió en las instancias iniciales del conflicto al que estamos asistiendo hoy, ¿no? Más o menos así fue. Sí, mira, es importante enmarcar... Acercale bien el micrófono, sí, por favor, así... ¿Ahí? Ahí se escucha perfecto. Okay. Vamos, muy bien. Lo que decía es que es importante enmarcar en el contexto en que esto se dio. El año pasado, 2018, recordemos que el gobierno nos impuso un decreto, un aumento salarial por decreto, de un 15,7% en tres cómodas cuotas, sin cláusula gatillo, es decir, penalizó al sindicato por no haber acordado con él la pauta salarial que planteaban en paritaria. Y bueno, llegábamos a mitad de año, 4 de junio, la situación era más que desesperante en las escuelas, recordemos la inflación galopante que existía el año pasado, que parecía a la de ahora. Y lo que decidió el plenario del sindicato es hacer acciones, una determinada cantidad de acciones en la calle para reclamar justamente la reapertura de la paritaria salarial. En esa ocasión teníamos una audiencia paritaria ese día y la resolución fue sesionar el plenario provincial en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo. Sí, eso es lo que estábamos realizando. Una práctica que, digamos, el sindicato viene trayendo exactamente, ya sea en la puerta de la subsecretaría o en la puerta misma del sindicato, o sea, yo recuerdo. Sí, totalmente. O sea, trasladar el sindicato, la sesión del sindicato exactamente a la calle. Así es, y bueno, ese día estábamos llevando adelante justamente esa acción resuelta por los organismos decisorios del sindicato, y bueno... sucedió lo que es de conocimiento público, que es que el gobierno mandó primero una fiscal, y no primero, sino junto con ellos a Infantería para desalojarnos del lugar, cosa que finalmente terminaron haciendo cerca del mediodía. Entonces, bueno, lo que estábamos haciendo allí es simplemente manifestar la necesidad de la reapertura de la paritaria salarial. Es más, se acusa de haber cortado el tránsito del transporte público. Y resulta que en esa fecha, casualmente, la Pedro Molina estaba cortada por la municipalidad, que estuvo varios meses cortada por refacciones. O sea que están procesados junto con la municipalidad de la capital. No, justamente no. Ah, no les ha pasado. Evidentemente esto tiene que ver con un accionar del gobierno que... a lo que apunta es a tratar de acallar y de tapar todas las voces que denuncian lo que está sucediendo en las escuelas, es decir, la ausencia del gobierno. Nosotros decimos que reclamar y defender la educación pública no puede ser un delito, abandonar la educación pública como hace el gobierno sí, es un delito. Entonces, bueno, hoy estamos en esta situación donde tenemos a tres compañeros imputados por una causa armada, digamos, de... interrumpir el paso del transporte público, que es absurdo, es decir, tres compañeros no podían interrumpir el paso del transporte público ese día, que además no pasaba por allí porque estaba cortada por la municipalidad. Bueno, ahí tenemos un expediente grueso, es decir, un alto de hojas impresionante. Eso significa tiempo y recursos del Estado puestos para perseguir a compañeros, a tres compañeros tomados al azar, digamos, en los cuales se pretende escarmentar al sindicato por no acordar con el gobierno en sus pautas salariales, por no acordar con la política del gobierno en cuanto a la educación pública y por salir a denunciar justamente lo que sucede en las escuelas. Hace algunos sábados atrás, no sé, 3-4 sábados, estuvo con nosotros también un compañero, Patrick Boulet, un profe de ahí del normal, y nos decía que más o menos el modo operandi había sido el mismo, o sea, llegar a una asamblea que tenían justamente en el normal, tomar el nombre de tres de los compañeros que estaban, compañeros profesores, que estaban ahí acompañando a los alumnos en la asamblea, entregarles una nota y bueno, y que les firmaran el recibido, y los tres que firmaron el recibido fueron justamente los que aparecen después procesados también con por la toma de una institución pública, ¿no? Sí, eso muestra que no, que esto no es un hecho aislado, es decir, que es todo parte de una práctica permanente y continuada, que es justamente criminalizar la protesta, perseguir a quienes enfrentan al gobierno de una u otra forma. Es decir, aquí hay varios antecedentes. Está lo de Paola Viñoni cuando fue cesanteada por expresarse en contra del operativo Aprender. Es decir, que también fue en cumplimiento de una votación de plenario provincial. Está esto que vos acabas de mencionar, los compañeros del normal. Está la baja del supervisor Ermili en el sur por expresar en su Facebook personal una opinión contraria al gobernador. Es decir, es toda una seguidilla de persecuciones y de digamos, intentar escarmentar a quienes se levantan contra el poder, a quienes opinan, a quienes se expresan. Es decir, no hay, están cercenando además la libertad de expresión. Esto, lamentablemente, ya lo hemos visto y lo hemos vivido en las peores épocas de nuestro país. Esta gente, no nos olvidemos que muchos de ellos o familiares de ellos fueron parte del proceso, y bueno, se ve que aprendieron bien de aquella época, porque persiguen. Lo más grave es que esto lo están instaurando también dentro de las escuelas. Es decir, cada vez hay más persecución, cada vez hay más autoritarismo, hay lineamientos hacia, digamos, la jerarquía, es decir, a partir de los supervisores y de ahí hacia los directivos, para justamente perseguir, impedir la acción del sindicato. Tenemos muchos problemas en muchas escuelas para ingresar, porque por órdenes verbales de supervisores impiden que el sindicato, o pretenden impedir, hasta ahora no lo han logrado, pero pretenden impedir que el sindicato pueda ingresar a las escuelas y pueda intervenir en defensa de los derechos de los compañeros, que son vulnerados sistemáticamente. Estas prácticas, yo pensaba el otro día, hace una semana, esta semana o la anterior, cuando fue el día del paro, ¿no? Qué práctica de disciplinamiento terrible, ¿no? O sea, vos veías, entre todo esto que vos estás diciendo y después las otras medidas por parte de lo económico, como el ítem en aula y otra serie de amenazas, así como lo que es presentismo, descuento de días y toda esta cuestión, ¿cómo terminaron disciplinando al colectivo docente, ¿no? Y hoy por hoy encontrar compañeros que luchan en las escuelas es dificilísimo, ¿eh? No sé si a ustedes les pasa en las recorridas, cuando van por las escuelas, encontrar a alguien que encarne la lucha y que se ponga al frente y le diga a todos los compañeros: miren, tenemos que hacer el paro porque el paro es la única medida de fuerza que podemos tener para recuperar o para conseguir algún tipo de derecho para el colectivo docente. O sea, hoy, por ejemplo, yo veía en las escuelas y los docentes estaban todos en las escuelas, y si los alumnos no hubiera sido porque no van ellos, porque los padres prefieren no mandarlos, el paro pasa, digamos, prácticamente desapercibido, sí. ¿No? Es así. Una cuestión que me parece que viene pegada necesariamente es no solo la acción concreta de procesar, de judicializar las protestas, sino es deslegitimar las organizaciones sindicales y políticas, sí. Digo, porque esto no es inocente, digo, no es una medida de decir, bueno, lo vamos a judicializar porque hicieron algo indebido. Eso lleva un correlato, acompañado por supuesto siempre por los medios, porque cada vez que pasa una cosa esta, los titulares son fuertes, son claros, son generalmente portada de los diarios, donde cuando se producen, digamos, estos procesamientos, en realidad que es a las personas, pero indirectamente a las organizaciones sindicales. Y hacía un poco de memoria, esto no es nuevo. Uh-huh. Digo, se repite con este mismo signo político, se ha repetido en algún momento que no nos pagaban el aguinaldo, tuvimos uh-huh. una escaramuza, ¿te acordás, sí, Roberto? Totalmente. Por la parte de atrás de la Casa de Gobierno y, uh-huh. y quedamos tres con pedido de captura ese día. Uh-huh. Porque, bueno, es la manera de operar de ellos. Digo, no es nuevo, lo tienen en el ADN, lo tienen en esta cultura del orden, del control. Sí. Del control y del disciplinamiento. Esto es así, es así. Entonces, bueno, creo que... y también, lo que vos decías, Carlos, con respecto al tema de la desmovilización que se produce a partir de que te ataquen el salario. Hoy, yo realmente, uno trata de militar en la escuela determinadas medidas, pero tampoco le puedes hacer cargo a los compañeros que resignen su subsistencia, porque en realidad es eso. Estamos debajo de la línea de pobreza, y un paro te sale un montón de guita. Entonces, bueno, también es un desafío para nosotros de redoblar la imaginación para ver por qué lado les entramos. Esto me parece que es así. Sí, mira, yo creo que hay que trabajar, así como ellos han trabajado el miedo y lo han logrado sí. instaurar, porque lo que se vive realmente en las escuelas es eso, sí, es una sensación de miedo, de inseguridad, de que todo está sospechado, de que ojo porque si haces tal o cual cosa te puede venir la sanción. Es decir, han instaurado un sistema de terror. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar muy a fondo eso para revertirlo justamente, es decir, que los compañeros y compañeras pierdan el miedo, porque no hay otra forma. Es decir, eso que vos decías recién del ítem aula, hasta que no logremos vencer esa traba, ese temor al descuento, ese temor al que qué me puede pasar, no vamos a poder dar vuelta a la situación. Yo creo que es factible hacerlo, creo que hay que seguir firmes, y además es muy importante que sepan las compañeras y los compañeros que nosotros no vamos a parar, es decir, que vamos a seguir trabajando en este sentido, que no nos van a amedrentar con este tipo de persecuciones, ni van a silenciar al sindicato de esta manera. Es decir, vamos a seguir diciendo la verdad, vamos a seguir exponiendo la realidad que se vive en las escuelas, denunciando al gobierno porque está ausente absolutamente de las escuelas, el ausente es el gobierno, así como decimos públicamente, y vamos a seguir trabajando en este sentido porque la única salida es que el colectivo de los trabajadores de la educación, de una vez por todas, recuperemos la iniciativa, recuperemos la solidaridad entre nosotros y recuperemos la decisión de salir a la calle a pelear. Para dar vuelta a esto, hemos dado vuelta anteriormente situaciones similares, vos recordarás, Pichi, bueno, todos los que estamos acá en la mesa peinamos canas y tenemos memoria de aquellas épocas nefastas. Bueno, se logró dar vuelta, también esta vuelta entiendo que se podrá dar vuelta. Y otra cosa, Roberto, que me parece central, en Mendoza está abolido el derecho constitucional de huelga. Totalmente. Es decir, el famoso día no trabajado, día no pagado, que se instaló a partir del gobierno de Bordón y, uh-huh. y que lo convalidó después la Corte Provincial con su característico desprecio por las medidas de los trabajadores, digamos, cada vez que tiene que hablar de alguna cuestión de los trabajadores nos las da en contra, me parece que también en eso hay que trabajar, porque no puede ser que no puedas parar. Así es. Digo, es un derecho constitucional y, digo, hoy tenés una triple imposición, que también es ilegal, digamos, el ítem aula completo, que eso por ahí la gente no lo sabe, un día de paro, es el día que te descuentan, y es el presentismo. O sea, tenés tres quitas salariales por un día de paro. Entonces me parece que, bueno, que ahí hay que laburar en volver a instalar el derecho constitucional de huelga. Hay algo muy grave, que es que el gobierno considera el día de paro como un día injustificado. Claro, en existencia peor justificada. Todavía, o sea, te está negando, pero fíjate, está negando un derecho constitucional, derecho de huelga. Pero después hay una contradicción. Claro, después lo reconoce como un día que es el día de paro, no te puede influir en el puntaje, por ejemplo, para la jerarquía. Para la jerarquía, claro. Entonces es un absurdo. Pero además estamos en un país donde en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no le pueden descontar el día. Sí, porque la justicia falló. Entonces, y nosotros la justicia acá, provincial, acá la justicia provincial de Buenos Aires. Claro. Que esto es lo dramático, bueno, o sea, porque se supone si esto salta a una Corte Suprema Nacional, o a la Suprema Corte, ¿qué sucede en este caso? Carlos, claro. Lo devuelven porque dicen que no tienen competencia para resolverlo. Si esto en su momento se hizo un recurso al SAA, creo que se llama, sé cómo se llama. Y te lo devuelven porque dicen que no es competencia nacional, digamos, de la Corte Suprema porque es un tema de jurisdicción provincial. Entonces muere en la corte de la provincia. ¿Pero cómo puede ser una jurisdicción provincial cuando cada provincia falla para el lado que le conviene? Sí, o de acuerdo bueno, como con el... absurdo, ese es el absurdo claro. que existe. Es más, fíjate vos que los trabajadores de la universidad, por ejemplo, acá claro, en nuestra provincia, paran y no y tienen el derecho garantizado, no les descuentan el salario. Nosotros sí. O sea, es una aberración. Por eso todos los gobernadores hacen los cocoritos. Sí. A ver, claro. En algún momento, cuando de verdad haya justicia en esta provincia, se tendrá que dar vuelta a eso. Y bueno, pero eso depende también de las fuerzas. Exacto, de que sepamos construir fuerza de este lado. No le podemos dejar pasar al pichi que acaba de decir cocorito, ¿viste? Porque realmente realmente. Bueno, saluda a los dinosaurios, mamá, no pichi. Claro. No te haga el pendejo. Sí, vos, lo que pasa es, ¿sabes cuál es tu problema? Esos términos vos ya ni te los acordás, ¿no? Claro, no me deja claro. Bueno, muy bien. Bueno, hecho, digamos, toda esta contextualización del momento, que era muy importante, por eso era cómo iniciar, digamos, la charla y de esta mañana y poder tener un poco más de idea acerca de cómo empezaron los sucesos, ¿no? Y encontrarnos hoy con una realidad que, bueno, tres compañeros son procesados. Entonces, le vamos a dar un poco la palabra a ellos también para que nos vayan contando cómo vivieron ese día fundamentalmente y cómo fueron viendo también cómo va avanzando cada una de las cuestiones de la causa. También les cuento a nuestra audiencia que vamos a estar charlando enseguida con el abogado, con Pablo Salinas, para que también nos cuente en qué estado está, digamos, todo el expediente en el cual se tramita este procesamiento, ¿no? Sí, Alejandra, contanos un poquito a ver cómo fue lo del día en el cual ustedes reciben la advertencia, no sé, la notificación. Esto, lo primero que recibí, el primero que recibió esto fue Martín, en más o menos noviembre del año pasado. Le llegó la citación para ir a declarar por una imputación que le hacían, que ya va a explicar el abogado basado en qué artículo. Yo lo tengo también, pero es preferible que lo explique él porque conoce más de la parte legal. Cuando le llega a él la citación, en el expediente decía... Pablo Masuti, Alejandra Castelli, Martín Dalmao y otros, NN, así decía. Para mí fue una cosa, el impacto del momento es aterrador porque hubo sido una imputación. ¿Y qué hicimos? Porque ni siquiera tampoco sabíamos cuando le llegó a él a qué se referían, ni nos acordábamos del 4 de junio, porque de noviembre tuvimos que hacer memoria para acordarnos que fue este plenario. Empezamos, Mauricio, el abogado del SUTE que tenemos en este momento, fue el que fue a pedir el expediente y ahí pudimos verificar que era por la movilización que se hizo ese día, decidido en plenario y que estábamos todos, no entendíamos el por qué nosotros tres, si éramos un montón, si había gente... De todas las agrupaciones y de todo, estaban los afiliados de las escuelas, los delegados de escolares, y era una paritaria, estábamos ahí, en ningún momento hubo interrupción de tránsito, había desvío, no entendíamos. Bueno, después se fue, uno lo va asimilando, va entendiendo, le van explicando, bajamos un poco el cambio, no nos habían citado a mí y a Pablo porque los dos no habíamos hecho el cambio de domicilio del documento, entonces nos fueron a buscar el domicilio anterior. Claro. Y justo entonces, no estaban ustedes. No estábamos nosotros. Entonces, bueno, en ese momento decidimos esperar a ver qué pasaba, Martín concurrió a la audiencia y ya va a explicar él, y nosotros dos esperamos, y ahora nos damos en, ¿cuándo fue? Más o menos en el mes de abril, que llegó la citación mía y de él, o sea, dijimos, bueno, acá va a seguir esto, y bueno, hicimos reunión de la agrupación y decidimos buscar un abogado penalista porque ya nos daba miedo, porque sinceramente pensábamos que iba a caer ahí nomás cuando fue a declarar Martín y considerar que no tenía peso porque no habíamos hecho nada, porque pensamos que no tenía fuerza y después nos dimos cuenta que sí, que realmente iban por todo. Yo precisamente me asusté porque nunca me pasó una situación así. Estoy trabajando permanentemente en el sindicato, trabajo por el que no sabe, con la Prosecretaría de Salud Laboral. Creo que también tiene un poco que ver que no es azaroso que hayan decidido a mi persona, porque saben, nosotros vamos todas las semanas a la calle San Juan a pelear por los docentes y bueno, me tienen bien identificada, no es que no me identifiquen. Y bueno, y después que asimilé todo, me dio más fuerza. Y me dije, y voy a hacer más, y voy a seguir más con esto. Y quiero que los compañeros no tengan miedo, y que sigan, y que tenemos que luchar, y nos tenemos que sumar. Yo recién escuchaba que hablaban de la prohibición, del miedo, del pánico en las escuelas, y digo, nos quitan la libertad. Y la evolución del ser humano parte de la libertad. Si queremos nuestros hijos con mucha creatividad y con elección propia, si estamos luchando por que el aborto sea libre, si estamos luchando por ni una menos que no golpeen a las mujeres, la igualdad, tenemos que dar libertad. Si vos no tenés libertad, no podés crecer. Un pueblo sin libertad no crece. ¿Y por qué no dejo crecer? Le tengo miedo. Si yo soy un buen gobernante, no tengo que tener miedo que digan de mí lo que quieran. Por eso los invito a todos que demostremos y que digamos qué queremos nosotros para nosotros. Y quedándonos, pues sí, decimos, no podemos hacer paro, pero esta conducción está haciendo un montón de medidas que no necesariamente implican el paro. Súmense a las marchas, hagámoslo fuera del horario escolar, pero sigamos luchando, que no nos callen y tampoco que siembre miedo una imputación. Porque sinceramente no van a poder con nosotros, porque no hicimos nada malo. Y sé que esto va a terminar bien. Tengo la seguridad. Porque sé lo que hacemos. Normalmente, Alejandra, yo creo que vos has hecho una síntesis muy clara de cómo funciona y cómo opera dentro de nosotros este tipo de medidas, ¿no? Vos dijiste, primero nos dan miedo. Y realmente el miedo inmoviliza, normalmente. Los que te conocemos de algunos años sabemos de que a muchos el miedo los inmoviliza y a otros los motiva, digamos, para superarlo y para salir a luchar. Y esa ha sido un poco tu tónica y tu manera de responder a este tipo de amenaza, ¿no? Que desgraciadamente en la mayoría de los casos no pasa, ¿no? Por eso está muy bueno el testimonio de decir, mira, frente a esto, en vez de inmovilizarme, lo que tengo que hacer es redoblar la apuesta y salir a pelear para adelante, ¿viste? Y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Martín, contanos un poquito vos, entonces, digamos que fuiste el primero en recibir, digamos, toda la citación por parte de la justicia, ¿no? Sí, cuando llegó, verdaderamente fue una sorpresa. Y vimos el expediente con el abogado y verdaderamente pensamos que era algo que se tenía que caer porque es un mamarracho el expediente. Son un montón de recortes de diarios, las fotos con las que nos identifican son fotos que sacaron de Facebook, así que es muy arbitrario armar un expediente, meterse en el Facebook de una persona, violar la intimidad de esa persona, sacarle fotos y con eso armaron un expediente. Me hacía acordar en parte... ¿A ustedes no los identificaron ahí en el momento, en la marcha, digamos? No. La identificación se hace a través de nuestras páginas de Facebook. Por eso digo... Familiares. Aparte, bueno, sale mi compañera, mi mujer en la foto. Eso también es como un agravio. Una violación de identidad. Claro. Digamos, no es justicia ordinaria. Son unos ordinarios haciendo justicia. Claro. Veíamos, la verdad, qué ordinario. Veíamos ese expediente y decíamos, esto no tiene pies ni cabeza, no puede avanzar. Pero después, bueno, le llegó la citación también a mis compañeros. Vimos que y ustedes también salieron con la familia. Todo en una vez era un expediente familiar, ¿viste? Claro, ¿qué pasa? Que nos enteramos que ellos revisan nuestro Facebook, que tienen gente revisando Facebook de dirigentes de un sindicato. Y como en la escuela, muchos los chicos siempre dicen cuando uno les reclama que estudien, que hagan bien las cosas, que nos dicen, me estás inventando la causa, como que yo recordaba a los chicos de las escuelas, porque verdaderamente es algo inventado. Y también lo que da más bronca es que se tipifique con el derecho penal una asamblea de trabajadores. Claro. Eso es lo más grave. Y bueno, y después ver que es una cuestión solamente de tratar de amedrentar, porque ya no le quedaron más recursos de discusión. Y yo siempre, cuando estamos viendo este tema, recuerdo que Sebastián Enríquez, nuestro compañero secretario general, ha pedido un debate con Jaime Correas para ver si el ítem en aula está bien, está mal, y ver toda la política educativa, y nunca se aceptó el debate. Entonces vemos que hay una ausencia de ideas, de justificación de lo que están haciendo, y por eso solamente lo pueden llevar adelante a través de la represión, de la judicialización, del derecho penal, pero acá hay una cuestión política, que lo que necesitamos es que se abra un debate, se discuta y se... se tenga a todos los compañeros viendo si está bien o está mal lo que hace el gobierno, la política educativa que se lleva adelante, que es lo que nosotros queremos discutir, llevar a las escuelas. Y después también, en estos momentos, en esta semana, reivindicar la lucha de los trabajadores de la educación de Chile, que yo lo relacionaba con lo que estamos hablando del temor, del miedo, de que esas cosas son relativas, y al menos yo siempre, en todo el tiempo que he estado dentro de la militancia sindical, ha sido la fe en que los compañeros en algún momento reaccionan, los compañeros terminan dando un paso adelante, y bueno, los trabajadores de la educación de Chile, que sobrevivieron a la dictadura de Pinochet y a unas reformas mucho más salvajes de las que estamos sufriendo acá, están con un paro por tiempo indeterminado, con marchas masivas. Sí. Y bueno, como que al menos yo creo que eso es lo que viene, eso es como una muestra del futuro de lo que vamos a terminar haciendo también en Mendoza para derrotar el Itenaula y todas las medidas estas represivas que verdaderamente no tienen nada que ver con lo pedagógico y son totalmente injustas. Muy bien, estamos charlando con Martín Dalmau, Alejandra Castelli, Pablo Masuti, Roberto Garcés, compañeros todos de la conducción del Sindicato Unido Trabajador de la Educación. Enseguida, después de la pausa, vamos a estar charlando también con el abogado que los representa, con Pablo Salinas. Tercer bloque arranca esta sala de maestros, una mañana realmente espectacular, cerrando una sala completa, así como nos gusta tener a nosotros, llena de invitados, llena de amigos también para poder charlar acerca de la educación pública de la provincia. Pichi, ahí llegó un mensaje de una... te agarré justo con dale la factura. Dale la mitad. Llega un mensaje de una compañera que pregunta nuevamente a un oyente acerca del tema de la garrafa social, a ver si lo puedo contar. Es el miércoles 19 del 6. El 19 de junio. Miércoles 19 de junio. Día anterior al feriado. Hoy es 8, tenemos 11 días para morirse de frío, le decimos a la gente. De todos modos es un operativo, porque esto viene a partir de, digamos, a través de la Municipalidad de Guaymallén. Ajá. Que es un cronograma que arranca el 8 de junio hasta el 26. 8 de junio, o sea, hoy está arrancando. Ah, claro. Bueno, perdón, disculpen, me equivoqué entonces. Ahí, pobre la Municipalidad de Guaymallén. Y hay varios lugares donde se va. En todo caso, vamos a hacer una cosa. Lo voy a publicar en el muro de sala de maestros y que se metan ahí y pongo todo el cronograma completo. Porque hoy arranca, por ejemplo, en Antonelli y Carril Godoy Cruz, en el distrito Capilla del Rosario, en Antonelli y Buena Nueva, distrito Buena Nueva, en barrio Los Hornos, Carril a la Valle, frente al barrio Constitución, en el distrito del Sauce. Bueno, hay un montón de lugares. Tomémonos un segundito, Pichi, y contémoslo, porque si la gente está llamando es porque, a ver, todo el mundo necesita garrafa con el gas, entonces por exacto, ahí, la garrafa social, bueno, es un beneficio que se otorga a personas que están con certificación negativa de ANSES, que debo reconocerlo, no sé qué certificación negativa, si alguien lo sabe que lo comente. Debe ser que no tienen la capacidad económica para acceder al precio normal de la garrafa. Sí, normalmente esa certificación negativa es la que no tenés, digamos, ningún salario en blanco, digamos, ¿no? Entonces, pueden adquirir hasta dos garrafas, hay que, asistir con esa certificación negativa, original y copia de DNI. Y también, dice, será favorecido con esta reducción de precio jubilados, los pensionados y las personas con discapacidad que acrediten su condición con carnet IOCUD, el Certificado Único de Discapacidad. Los vecinos que no cumplan con los requisitos mencionados deberán pagar $330 la garrafa. Sí, lo cual es también un valor bajo el precio de mercado de lo que decía la Ceci recién, ¿no? Exacto. Una pregunta que recién sobrevolaba la mesa. ¿Habrá garrafa suficiente para todas las personas que necesitan? Y la verdad que eso... Mira, no sé si hay garrafas, pero no hay plata para comprarlas. Nosotros en el barrio... Y bueno, ¿qué crees que te diga? Te digo la verdad, no hay plata para comprarlas. La gente está calefaccionándose con leña. Madera, con leña. Con lo que encuentra. ¿Viste lo con que basura, buscan basura y la prenden fuego. Es terrible la situación, por eso me da tanta rabia la sonrisa que nos rodea en todos los carteles. De verdad. Te da ganas de preguntarle de qué mierda te reí. Pero claro. Sí, te juro, de qué se ríen cuando la gente la está pasando mal y y nada. Tengo una así lo dice la cortina nuestra, ¿no? Ayer te volvió a ver sonriente. Importante, me manda Laguni, que es una gran defensora del agua, que además de estar en contra de la minería contaminante y todo esto, es mi compañerita de folclore, bailamos juntas y nos invita a una peña. Una peña del encuentro que es muy importante, porque si estás ahora así, que no sabes qué hacer, te preparás. Y dice, somos una organización autogestiva que necesita pagar la deuda del agua de riego. Agua que día a día y en cada rincón hace que sea una Mendoza mejor. El amor y la pasión por la música, el arte de todas las expresiones, la educación popular, el trabajo colectivo, las diferentes luchas y el respeto por la Pachamama. Los invitamos a sumarse hoy a sábado 8 a las 12 horas. Ahora el mediodía, acá terminamos el programa y nos vamos. La Peña del Encuentro, que ya te digo bien la dirección. Irigoyen y Santa María, Villa Tulumaya, en La Valle. Muy bien. Ahora es, así que te podés ir. Y terminamos el programa y vamos para allá. Te voy a poner en el muro de sala de maestros. Muy bien. Seguimos charlando con los compañeros del sindicato y recién, bueno, habíamos escuchado a Alejandra Castelli y a Martín Dalmau. Pablo, vos querías hacer una pequeña introducción también acerca de este suceso. Englobarlo, encuadrarlo en términos de más allá de lo individual y cómo pega desde lo individual, encuadrarlo dentro de un ajuste general, en el cual recién lo aclaraba Roberto, ¿no?, al principio, donde se intenta, digamos, hay un ajuste que en términos inclusive curriculares, pedagógicos, en temas de infraestructura, las meriendas, estamos recorriendo escuelas donde no solamente menos cantidad, sino en la calidad de la alimentación, los cierres de secciones, digo, en todos los niveles y modalidades, digo, no es algo nuevo lo que estoy diciendo. La idea es ver este ajuste integral que hemos discutido justamente en los cuatro encuentros que hemos hecho sobre la reforma educativa en toda la provincia y que terminaron este pasado día allá en Alvear, el miércoles pasado. Digo, esto se encuadra en todo este proceso de ajuste que necesariamente para que pase tiene que haber disciplinamiento, tiene que haber imputaciones, tiene que haber desde esta lógica, ¿no?, de la represión. Entonces, en ese sentido queríamos nosotros encuadrarlo para que no genere, digo, en cada una de las escuelas, porque esta persecución no solamente, digo, esto ya es una imputación en términos penal, está pasando, lo decíamos recién, con directivos que están denunciando las condiciones de las escuelas, que no les permiten, inclusive verbalmente, suspender un día de clases. Compañeros que quieren rediscutir, debatirlo, tanto en nivel inicial como en primaria también, en términos de lo curricular, en secundaria, lo que está pasando en el régimen académico. Digo, cualquier indicio de reclamo, de repudio, de decir el gobierno no está en estas escuelas y nosotros queremos reclamar sobre eso, cualquier negativa, indicio de una mínima oposición al plan, a las reformas, a lo que quiere aplicar impuesta, o sea, en forma de imposición desde el Estado, desde el gobierno, es reprimido, es perseguido, es sancionado. Y esto se engloba en eso. Por eso ha comenzado una campaña que lejos, justamente lo decían recién los compañeros, de amedrentarnos y callarnos. Justamente esto nos tiene que dar un impulso en decir estamos por el buen camino. Hay un gobierno que abandona las escuelas, y hay muchos y muchas en toda la provincia que estamos diciendo lo que está pasando, justamente porque lo que queremos es mejorar la educación, la calidad educativa, las condiciones de las chicas y los chicos y los adultos también, sector golpeado de la educación y no atendido por el gobierno, para que justamente mejoren. Entonces, se está haciendo una campaña que consiste en petitorios que se están bajando a través de las distintas redes para firmar y después llevar al sindicato, digamos, para que se bajen cualquier tipo de causa, cualquier procesamiento, cualquier imputación, no solamente a nosotros, a nosotras y nosotras de estrés, sino a compañeros de otros sindicatos, a compañeros, como decían recién, en distintas instancias que han sido sancionados. Hay una campaña de afiches, digo, una difusión, hay una solidaridad muy grande de organizaciones de educadores sociales de Brasil, de Uruguay, ni hablar de todos los desde la CETERA, desde el Consejo de la Facultad de Educación, organizaciones sociales, distintos sindicatos hermanos de acá de la provincia y del país que han acercado su solidaridad justamente. O sea, el lema es, no es delito, no se puede imputar el reclamo social justo para mejorar la escuela, y sí nos parece que es delito abandonarla teniendo la posibilidad de, de mejorar las condiciones reales del aprendizaje en las escuelas. Muy bien, estamos en comunicación ahora con Pablo Salinas, el abogado que lleva adelante la tramitación de este expediente. Les pido que se pongan los auriculares para quienes quieran escuchar la conversación, la charla y poder participar también en la entrevista. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, disculpa que te hemos hecho esperar un ratito. No, por favor. Bueno. Esto es una causa común con las personas que han resultado, con los docentes que han resultado imputados y que están sufriendo esta tamaña injusticia. Pensemos que se está utilizando el derecho penal de una manera amplificadora para intervenir en la lo que se llama la criminalización de la protesta. Es decir, cuando ya nuestra Corte ha dicho que el derecho penal debe ser de mínima expresión, cuando ya además está claro que no es delito porque no se ha configurado el 194 y porque además, para más argumentos, el 194 del Código Penal, que es perturbar el tránsito, es inconstitucional. Es absolutamente inconstitucional partiendo de que es un decreto de Onganía, ¿no? Es un decreto de la dictadura de Onganía, que por más que le digan dicta blanda, era una dictadura. Claro. Llama la atención que ya no es la primera vez que hacen uso de algunos decretos y de algunas medidas de dictaduras pasadas, ¿no? Y que uno creía ya abandonadas, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos planteado, hemos defendido a los legisladores y trabajadores que fueron imputados injustamente en la causa y arbitrariamente en la causa por el paro. Imagínese usted en el paro de abril de 2017. Con ese criterio, la justicia de Mendoza no tendría cómo afrontar más de 2.000 imputaciones, porque habría que imputar a los gremios que ordenaron el paro, a los gremios que adherieron, a las personas que transitaron en la marcha hasta la legislatura donde se llevó un documento. Entonces, con autores, partícipes y cómplices, tendríamos más de 3.000 imputados, no habría fiscalía que resista tamaña utilización del derecho penal para la criminalización de la protesta, ¿no? Y bueno, y en esas causas vamos hacia un sobreseimiento, tanto en la del paro como en la de los docentes del normal, es decir, y como va a pasar con esta, vamos a ir a un sobreseimiento, ¿no? Sí, llama mucho la atención, por ahí, bueno, los tiempos de la justicia, que uno sabe que siempre son bastante largos, y mientras tanto, el compañero que está procesado en este caso, o acusado en cualquiera de los otros, está, digamos, sintiendo así como la espada de Damocles, que en cualquier momento te puede salir una cosa por cualquier lado, ¿no? Una angustia tremenda, una situación de una persona con cero antecedentes penales que se ve que le pintan los dedos, que le arman una causa penal, es una cosa gravísima, gravísima. La utilización del derecho penal en tanto para intentar resolver problemas sociales como para intervenir en la salud pública o para criminalizar la protesta es algo gravísimo, es algo que vamos a tener que darnos una discusión política muy seria en todo el país acerca de esto, ¿no? Es muy grave. Para que podamos entender un poco mejor, ¿en qué estado está el expediente en este momento en la acusación de estos tres compañeros? Primero, el expediente además está plagado de irregularidades, absolutamente plagado de irregularidades. Uh-huh. De hecho, yo asumí la defensa hace muy poco, asumí la defensa y nos hemos pasado en trámites formales que los han citado que ratifiquen que me designan, cuando ya la firma de designación estaba la firma mía que certificaba que firmaban ellos, y después he planteado una nulidad porque la imputación, a diferencia de la causa por el paro, que se hizo en base a fotografías de los diarios, en la imputación en la causa del SUTE se hace a partir de la introducción en las páginas de Facebook de los imputados, con lo cual esto viola las garantías constitucionales contempladas en el artículo 18 de la Constitución, 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo cual hemos planteado la absoluta nulidad de la imputación, la nulidad de todo el procedimiento, y esto tendremos una audiencia ante un juez de garantía, calculo que en unos 15 o 20 días, porque ahora además con el cúmulo de audiencias que hay por este aumento indiscriminado de la represión penal, las audiencias se demoran de 20 a 30 días en concederse, ¿no? Pablo, buen día, sí. El Pichi Ginebra te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Una pregunta, imagino que todo esto que ustedes van acumulando debe tener después una acción de denuncia a nivel internacional, porque, digo... Bueno, tenemos la OIT, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y además, bueno, como decían los docentes recién, la amplia solidaridad a lo largo y a lo ancho del país de todos aquellos que están siendo criminalizados por justamente reclamar y ejercer un derecho. Hay un libro muy bueno de un constitucionalista, Roberto Gargarella, que justamente plantea todo esto, ¿no? La prioridad del derecho a reclamar a las autoridades sobre otro tipo de derechos y sobre todo la utilización del mecanismo penal, ¿no? Claro. Pues sabes que yo pensaba que en función de todo esto y de los tiempos que vos decís, pensando que todo esto arranca ya el 4 de junio del año pasado, más todo el tiempo que va a llevar adelante tramitar todo este expediente, y que no tiene ningún tipo de sustento legal para llevarlo adelante, quizás cuando se les dé el sobreseimiento, ninguno buscaba realmente de que hubiera ni una condena ni nada, sino otro tipo de sanción que tiene que ver con el miedo, con el disciplinamiento y todo esto, ¿no? Y por otro lado decir, bueno, si son pasa políticas todo esto, de control social, claro, pero de pasa disciplinamiento, todo esto, digamos. Tal cual. Pasado todo esto, ¿no? Y más allá de la estigmatización ideológica que uno puede hacer de determinados gobiernos, tiene que estar penado también eso, no se puede hacer cargo y gratuitamente decir, bueno, yo acuso a los compañeros, los tengo en vilo durante un año, dos años, todo esto, para que justamente se sientan disciplinados y con miedo, y después, bueno, ya está, porque total fue la manera de que yo tenía de hacer política partidaria, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto, digamos, ahora lo importante es el sobreseimiento de los compañeros, por eso estamos trabajando. Y después la discusión política acerca de todo el Código Penal, porque incluso el Código Penal ahora han planteado un proyecto y hay que seguirlo discutiendo, y había una comisión anterior con Gil Lavedre y Zaffaroni que había planteado otro proyecto, pero yo creo que en algún momento, porque hace años que viene tratando de reformarse, pensemos que nuestro código es el Código Tejedor de 1921, y en algún momento va a haber que reformarlo, y para eso va a tener que haber amplio consenso social, ¿no? Seguro. Sin duda. Muy bien. Pablo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Vamos a seguir charlando acá con los compañeros y ver cómo sigue adelante, digamos, toda esta situación, ¿eh? Bueno, toda la fuerza para los docentes que están sufriendo esta situación angustiante, y la tranquilidad de que estamos en el camino acertado y de que tengo la plena convicción de que van a quedar sobreseídos más temprano que tarde. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pablo Salinas. Gracias por tu atención. Pablo Salinas, el abogado que tramita, digamos, el expediente justamente en el que están procesados los compañeros. ¿Qué sensación les produce? Yo creo que debe ser bastante tranquilizador. Primero, bueno, tener representándolo a un abogado de la talla de Pablo Salinas, y por otro lado, las palabras de él, ¿no? Que garantiza la nulidad de esta causa y por lo tanto el sobreseimiento de todo esto, ¿no? Sí, por un lado eso, la tranquilidad por este lado, ¿no? Del tema de la defensa, que todo también hay un sindicato, y que esto también tiene que llegar a los compañeros. No es solamente, yo insisto en esto, ¿no? Porque nos ha tocado ahora a miembros del secretariado provincial. esto se hizo con distintos compañeros también y compañeras desde la campaña, desde el sostenimiento desde lo legal, acompañarlos y acompañarlas en este camino, y de que cada uno de los compañeros y compañeras sepa en las escuelas que el sindicato está, con esta conducción, con conducciones que seguirán después de nosotros, porque también esto se quiere generar, es el desprestigio, deslegitimar al sindicato. Esto que decía Roberto recién, no nos dejan entrar. Por ejemplo, hoy en contexto de encierro no podemos entrar directamente, ¿no? Esta lucha por volver a sentar las bases de que el sindicato, la organización es lo fundamental, la fundamental herramienta que tenemos de lucha. Y eso es donde se quiere golpear, más allá de lo individual. Entonces, de entender que si yo, como directivo, tengo que suspender las clases, como docente, me opongo a tal o cual plan porque entiendo que perjudica el aprendizaje. Tengo también la autoridad moral, ética y profesional para hacerlo, pero también tengo un sindicato, una organización que me respalda. Esto lo sentimos hoy, nosotros estamos en esta situación y nosotras, pero también lo tiene que sentir cada compañero y compañera en cada rincón, en cada escuela de la provincia de Mendoza. Yo lo que quiero decir también es que los invito a todos los trabajadores de la educación a hacer un ejercicio de meternos dentro de nosotros mismos y rescatar la solidaridad. Porque si nosotros tenemos la palabra solidaridad arriba, no con nosotros, yo digo a nivel situación que vive cada uno, porque nos han dividido. Y entonces, como nos han dividido, cada vez que le toca a uno sale ese grupito y el otro se queda trabajando normalmente. O sea, no es por el hecho nuestro, yo los invito como conducción actual a que todos nos hagamos parte de la lucha de todos. Nosotros notamos que hacemos asamblea de distintos aspectos dentro del sindicato y cada uno va cuando le toca, por ejemplo, y plantea en el momento. A mí me pasó con esta conducción tal cosa, con la otra conducción tal otra, o por qué no hacen esto. Yo los invito, el sindicato no es el que hace, el sindicato organiza, el sindicato somos todos, juntémonos, vayan a visitarnos, vayan a tomar mate, a contarnos sus problemas, estamos abiertos a todo. Este sindicato, esta conducción pone toda la fuerza y trabaja todas las mañanas de 8 a 9 de la noche, muchas veces, 8 y fin de semana con reuniones. Hay muchas cosas que te están haciendo desde la salud, desde educación, desde gremiales. Hemos logrado muchos avances que, bueno, en otra oportunidad los daremos a conocer, pero los invito a que no tengan miedo, que nos organicemos, que salgamos a la calle, que sirva, que le demostremos al gobierno que nos toque, en el momento que nos toque, que con nosotros nos puede, y que y ser trabajador de la educación es un honor, es tener dignidad, no es permitir que nos degraden y que nos quiten la dignidad y que la gente, cualquiera, se cree con el derecho de ponernos a nosotros sobre nuestros hombros la mala calidad educativa. Los docentes no somos responsables, los celadores no son responsables. La calidad educativa no funciona porque los lineamientos que se bajan de los gobiernos no son buenos. Muy bien. Martín. Sí, bueno, lo que decían los compañeros de cómo el sindicato está a full con todos los reclamos, con todo lo que se acercan los trabajadores de educación, y invitar que se elijan delegados en todas las escuelas, que las escuelas que no tienen delegados los elijan, porque como que es la primera parte de todo, que cada escuela tenga su delegado para fomentar la participación, y justamente que lo que tanto le dolió al gobierno, que se realizara una asamblea, que lo podamos replicar con muchísimos delegados y poder ganar las calles y que el sindicato, bueno, reivindicar la función de todos los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores, que es lo que se ataca con esta imputación tan arbitraria. Muy bien, ahí sí, Pablo, adelante. Lo último, agradecer también este espacio, porque por ahí uno, digamos, no se tiene en cuenta o por eso no se pone en valor desde los medios de comunicación, hoy también difícil para que apoyen estos reclamos, estos derechos, porque es algo legítimo lo que se está luchando. Es decir, se considera delito el reclamo de un derecho básico que es la educación y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Y rescatar, o sea, cuando veníamos por acá, una cantidad de mensajes de distintos grupos que uno va teniendo, de las escuelas, de la facultad, es decir, qué bien, en este caso la mosquitera, Y no lo digo porque ustedes son amigos y amigas de años, ¿no? Sino porque este espacio y generar este desafío a los otros medios, ¿no? A las radios, también hay otras radios amigas, a los medios de comunicación masivos, que tengan en cuenta estas situaciones, ¿no? Que tengan en cuenta la difusión de estos reclamos, de lo que hacen las organizaciones, lo que está pasando en las escuelas, de lo social, de lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras. Me parece que esto también es digno, hay que ponerlo en valor y también que pueda extenderse al resto de la de los medios, porque creo que una función esencial que tiene que ver con lo social, y creo que la educación lo es, así que bueno, y abrazar a todos los compañeros y compañeras que están escuchando. Felicitaciones por este programa, porque hay un programa que es Sala de Maestro, es bravo eso, es el logro más grande. En eso, y lo bueno, viste, que vos vas charlando en esto y te vas alargando patas para seguir analizando lo que nos pasa, ¿no? Y todo esto que hemos estado hablando de disciplinamiento y control no sería posible para los gobiernos si no tuvieran su pata en el control de los medios comunicacionales, ¿no? Y bueno, la mosquitera hace, como decía, la Mafalda, ¿viste? Si una pulga no puede frenar un tren, pero lo va a llenar de ronchas al maquinista, dice. Bueno, estamos en esa nosotros, ¿viste? Estamos en esa. Vamos a hacer todo lo posible justamente para que esto siga sonando. Y bueno, y la mosquitera yo creo que en ese sentido también lo hace. Y lo más importante de esto fue de nuestra charla con la Alejandra, ella me dijo en aquel momento, dice, el único medio al que vamos a ir es a Sala de Maestro en la Mosquitera. Ey, y si no es un honor eso para nosotros que estamos en la lucha, bueno, pasa la campana, mirá, sí, vale. Muy bien, pero no la ha hecho. Cualquier problemita que tengamos en la escuela, yo, porque todos están jubilados, pero que tengamos en la escuela los vamos a ir a ver, no se hagan problemas. A raíz de Sala de Maestro. Las esperamos, las esperamos. Pues nos escuchan, ustedes saben que nos escuchan todos los sábados. Sí, tenemos los que queremos y los que no queremos también. No, tenemos una audiencia, pero bueno, selecta, muy selecta, sí, ¿no? Muy selecta, impresionante. Sí, sí. Bueno, Alejandra Castelli, Martín Dalmau, Roberto Garcés, Pablo Masuti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Sí, Roberto. Gracias a usted. Ahí la Ceci me dice que tenés que hablar. Y ella es la supervisora. Sí, para cerrar a ver, vamos. Esto, cierra Roberto y después que termine Roberto, cierra la campana. La supervisora lo ordena. Tal vez. Exactamente. No, mira, sencillamente decir una cuestión que tiene que ver con lo que planteaban recién los compañeros. Esta semana sacamos una solicitada en algunos medios gráficos, que fue una solicitada donde se expresa el apoyo de muchas organizaciones, no solo de la provincia, sino del país. Está CETERA, la Conducción Nacional CETERA, de prácticamente todos los SUTEBA, de SUTEF de Tierra del Fuego, de ATECH de Chubut, bueno, es decir, de Santa Cruz, a OSAC, en fin, de centenares de organizaciones hermanas, pero no solo de sindicatos de docentes o de trabajadores de la educación, sino también de otras ramas del sindicalismo y de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales, expresando justamente el repudio a esta imputación de los compañeros y la solidaridad. Eso creo que es fundamental, porque los compañeros, como decíamos antes, no están solos porque está el SUTE, pero también porque están muchos compañeros y compañeras en todo el país al lado nuestro y peleando para que este tipo de injusticias no siga adelante y para que de una vez por todas podamos dar vuelta a la tortilla. Gracias por invitarnos y bueno, seguiremos la lucha. Vos sos del barrio, Roberto, así que ya sabés que te sí. Quedas cerca la radio, así que está. En momento paso, veo luz y entro. Bien, tal cual, así es. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa. Nos vamos a ir a la pausa. Más para educación. Más para educación. La campana famosa del Pablo en cambio de la MFTN, seguramente. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida volvemos con el último bloque de esta espectacular Sala de Maestros. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos repiqueteó, calzado y alpargatas alguien lo vio por ahí.